movimiento para no caer. Movimiento para no caer. Movimiento para sostenerlo equidistante. Si no has caído, te mueves. Y si te mueves, equilibras los contrapesos y la balanza. Porque te mueves, o es algo el que te hace mover. Los condensados en centrífuga, la gravedad que expande en diminuto y que contrae en la misma proporción. El universo es infinito, para seguirlo millones y millones de años luz. Necesitamos que la gravedad condense gigantescos para encontrar caminos en el espacio y entre la luz. El intentar expresar el universo con ecuaciones es utopía, y el viajar al cuadrado de la velocidad de la luz es energía sin forma de reconversión. La clave está en nuestra mente, nuestro condensado interior. Viajemos con nuestros niveles de conciencia, viajemos entre tiempos y más allá. Doblemos nuestra mente, doblemos nuestro espacio y a la vez el descansar. Movimiento para no caer, movimiento para sostenerlo equidistante. Si no has caído, te mueves, y si te mueves, equilibras los contrapesos y la balanza. ¿Por qué te mueves? ¿O es algo el que te hace mover? Mantengamos nuestra imaginación latente, mantengamos nuestro pensamiento profundo, de pensar y pensamientos, de pensar cada día y descansar, de pensar cada día y descansar.